que nena, una muñeca como tú nunca creí encontrar, pero llegaste a mí. Figura de muñequita, que me enloquece, qué mujer tan bonita, me tienes loco, crecí, crecí de amor, cuando la veo late en mi corazón, morena hermosa, dame tu corazoncito bonito para llenarte de besos, tú eres mi vitamina y mi fruta preferida, corazoncito bonito, te subiste a mi cabeza, quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa. Cosa bonita, I love you baby, de mi cielo la brisa, I hope you lady en este cuento de amor, mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz, te canta mi amor, oh, oh, oh. Mi reina, mi consentida, mi dulce amor en la playa, tú mi café en la mañana, tú mi canción, mi bachata, mi reina, mi consentida, mi luna, noches inquietas, la solución al problema, tú mi canción, mi poema. Tu corazoncito bonito para llenarte de besos, tú eres mi vitamina y mi fruta preferida, corazoncito bonito, te subiste a mi cabeza, quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa.